lo mañanero quiere salir. La lechuza con sueños se va a dormir. Se oye el mugido del buey allá en la quebrada, y el firmamento se pinta de azul añil. Y el firmamento se pinta de azul añil. Ya nuestro mañanero quiere salir. La lechuza con sueños se va a dormir. Se oye el mugido del buey allá en la quebrada, y el firmamento se pinta de azul añil. Y el firmamento se pinta de azul añil. Ay, mira que está amaneciendo, qué primor el sol saliendo. Se escucha en la serranía el cantar lejano del carretero, y es su voz como un lamento. Como un lamento. Ay, lelo, lelo, la, salió la aurora. Ya cantó la reina mora. El ruiseñor en el llano lanza sus trinos hacia el espacio. Despertó Borinquen Bella. Despertó Borinquen Bella.